8 de la mañana, 11 minutos en toda la República Argentina. Recibimos como cada lunes, miércoles y viernes al contador Gabriel Esmale para conocer una nueva columna económica. Buen día, Gabriel, ¿cómo estás? Hola, Brian, buen día, ¿cómo estamos? Todo muy bien, todo muy lindo. Una mañana realmente muy agradable en cuanto a lo climático. Realmente está muy linda la mañana. Veremos cómo se viene en cuanto a lo económico. Y en cuanto a lo económico, vos ya te imaginarás de qué vamos a hablar. Del anuncio de la presidenta. Exactamente, que... El anuncio de la presidenta que fue el día lunes, y que tiene que ver con algo que se venía reclamando, que era modificar lo que es los mínimos del impuesto a las ganancias. Y como en los viejos tiempos, diría, el gobierno realizó una puesta en escena que le permite ubicarse en el rol protagónico y retomar la iniciativa política en un momento, diría, más bien complicado. Es que en el actual contexto político, social y económico, difícilmente se pueda pensar en un anuncio de más alto impacto que pueda ser que este que dio la presidenta, que es la actualización en el piso del impuesto a las ganancias. Con unas paritarias prácticamente, yo diría que negociándose, pero están muy congeladas, están muy frías. Por eso nosotros decíamos que no vemos que se empiecen a cerrar paritarias hasta abril-mayo. Porque está todo muy, muy congeladito, muy, muy fresco. Donde a eso le agregás que hay incertidumbre económica, que se refleja en la disparada del dólar blue, que se fue a 7,80, que hay señales de rebeldía por parte de algunos gobernadores provinciales, léase de la SOTA, y con cuestionamiento desde varios sectores de la sociedad para con el estilo K, este anuncio busca y buscaba ser una bocanada de oxígeno, demostrando una vez más su habilidad discursiva para transformar una debilidad en una virtud. Cristina presenta este, que no es más que un ajuste, que venía siendo reclamado desde hacía mucho tiempo, y de esa forma trata de ocultar lo obvio. ¿Qué es lo obvio? Es la primera actualización que tienen los mínimos en 2 años. Es decir, desde el año 2011, los mínimos y las deducciones de ganancias que no se actualizaban. Bien. Y acá empezamos con el tema. En ese periodo de 2 años, la inflación acumulada fue de un 53%. Si el aumento que se dio el día lunes ha sido del 20%, esto no es más ni otra cosa que un ajuste encubierto, pero que no hace falta ser muy inteligente para saber que ese 20% de aumento del mínimo imponible después de 2 años sin tocarlo y con inflación no alcanza. De ahí el reclamo y declaraciones de algún grupo sindical que vos estabas dando hoy en la mañana. Sí. Sirve, pero es insuficiente. Esto no implica, por cierto, que no sea una medida difícil de tomar para un gobierno preocupado por el deterioro de la caja. ¿Por qué? Porque esta medida implica que se le va a caer la recaudación al gobierno en 8.000 millones de pesos, para que nos hagamos la idea. Donde esos 8.000 millones, ante una caja que viene estando flaquita, por supuesto que duele, vamos a llamarlo así. Pero ¿cuál es el tema? Y seguimos dando vuelta en el mismo. Luego de la crisis del 2001, los aumentos salariales, ¿te acordás? Hubo una recomposición salarial que empezó a partir del 2003, te diría, ¿no? En especial. Pero ya desde aquel momento, los salarios subían un porcentaje y los mínimos de ganancia subían un porcentaje menor. Es decir, que se venían acumulando distorsiones, se venían acumulando subas del impuesto a las ganancias por debajo de lo que eran los aumentos salariales. Si nosotros nos vamos, ¿sí?, a los últimos 15 años, el aumento de las deducciones del impuesto a las ganancias, hasta inclusive este último 20, han sido del 296%. Y la inflación en los últimos 15 años en la República Argentina han sido del 522%. Entonces, este atraso Esto que si los mínimos de ganancias no suben como suben los salarios, hace indudablemente que más gente entre a lo que sería pagar el impuesto a las ganancias. Claro. La presidenta, en su discurso, dice que el mínimo quedaría en 8.360 para los trabajadores solteros y 11.563 para los casados con dos hijos. Y ese fue el número que dio vuelta y fue tapa en todos lados. La realidad es, muchachos, que ese no es el número. Porque esas cifras que tira la presidenta son cifras brutas. Es decir, son cifras que cuando nosotros tomamos un recibo de sueldo, sí, es lo que se llama la primera columna. Es decir, los valores antes que me hagan los descuentos de jubilación y de obra social. Y para el cálculo de impuesto a las ganancias hay que tomar lo que realmente cobra de bolsillo la persona. Claro. Si nosotros hacemos ese número, vemos que para un empleado soltero sin hijos va a empezar a pagar impuesto a las ganancias a partir de 6.939. Uh-huh. Y para un casado que la mujer no trabaje y que tenga dos hijos, va a empezar a pagar impuestos a las ganancias en 9.597. El aumento del piso salarial en ganancia se instrumentará a través de un incremento del monto anual de las deducciones personales permitidas en el tributo, léase mínimo no imponible, cónyuge, hijos y todo lo que es carga de familia. Uh-huh. En base a estos números, la presidenta dijo, me olvidé de algo, que este aumento de las deducciones va a regir a partir de marzo, Ajá. ¿Estamos? Es decir, el sueldo de enero que se cobra los primeros días de febrero, que sí, estamos próximos a cobrarlos, los sueldos de febrero que se cobran los primeros días de marzo, van a estar con la tabla vieja. Ajá. El sueldo de marzo que se cobra los primeros días de abril van a estar con la tabla nueva, y ahora voy a volver sobre este tema. Bien. La presidenta dijo que luego de marzo van a tributar ganancias el 17,48, casi el 18% de los trabajadores asalariados, y que el resto, ¿sí?, no va a estar alcanzado. Bien. Ahora sí, pongámosle, o sea, este número, la verdad, el único que puede dar la certeza de este número es el gobierno a través de la AFIP, los demás podemos hacer algún cálculo estimativo, ni mucho menos. Pero estos porcentajes que dio la presidenta son totalmente transitorios. Transitorios de corto plazo, transitorios de pocos meses, de semana. ¿Por qué? Porque es que a medida que se acuerden las subas de sueldo en las paritarias, los trabajadores que en marzo van a estar contentos porque no le van a retener ganancias o le van a retener menos en ganancias, van a volver a tributar el impuesto. Y por lo tanto, ¿qué estamos queriendo decir? Que cualquier aumento salarial por encima del 20% va a hacer que aquellos que le venían reteniendo impuesto a las ganancias les retengan más, y va a haber empleados a los cuales no llegaban a pagar impuesto a las ganancias y el patrón ahora le va a tener que retener. Ajá. ¿Por qué? Porque, volvemos a decir, todo aumento por encima del 20 es superior a este aumento del mínimo, con lo cual me amplía la brecha, me amplía la gente que va a estar adentro de lo que sería el globo de los asalariados que pagarían impuesto a las ganancias, con lo cual ese 17% que dijo la presidenta va a volver a estar en torno al 25% posiblemente. Bien, bien. Esto, sin embargo, no es lo más grave que tenemos hoy en discusión. Ajá. ¿En qué sentido? Porque sigue sin hablarse, sigue sin decirse nada de lo que son las escalas por las cuales me marcan el porcentaje en que se pagan impuestos a las ganancias. Vos sabés que impuesto a las ganancias es lo que se considera un impuesto progresivo. Es decir, sí, cuanto más ganás, más pagás. Uh-huh. Esas escalas funcionan, son del 9%, 14%, 19%, 23%, 27%, 31% y 35%. En función de lo que vos ganés en el año, es función en qué alícuota de esta que yo acabo de decir caes. Ahora, para pagar el 9% de ganancias, vos tenés que haber ganado 10.000 pesos en el año, Brian. 10.000 pesos en el año significa que vos vivís con 860 pesos por mes. Sí, nada. Nada. Es que aquí, que al no modificarse esto que se llama la escala del artículo 90, muchos de los asalariados me pagan impuesto con un porcentaje que no baja del 27, es decir, generalmente caen en el rango del 27, 31 y 35%. Uh-huh. Y entonces esto también es lo que hay que poner en la mesa de discusión, que modifiquen la escala del artículo 90 para cuando yo ni bien pase el mínimo, no me agarren alícuotas de impuestos altas, sino más bien me agarren alícuotas de impuestos bajas. Claro. La no actualización de estos parámetros lleva a que los trabajadores paguen tasas elevadas apenas superen el mínimo no imponible. Y para que te hagas una idea, esto que yo acabo de decir de lo que es la escala de los porcentajes del artículo 90, no se modifica desde el año 2000. Es decir, hace 13 años que esta escala está congelada. El último que la modificó, y mirá dónde nos teníamos que ir, fue el ministro de Economía José Luis Machinea en el gobierno de la Alianza, en el gobierno de la Rúa, para que nos hagamos una idea. Sí. Con lo cual, esto también es un tema, esto también el sector sindical lo tiene que estar mirando, lo tiene que estar discutiendo. ¿Para qué? Para que aquellos empleados que le corresponda pagar, le correspondan con alícuotas con porcentajes más bajos. La mejora en el mínimo no imponible del impuesto tendrá efectos directos y concretos hasta no más de abril. Uh-huh. Cuando la mayoría de las paritarias estén cerrando hace por esa fecha y los aumentos salariales comiencen a aplicarse dependiendo del cronograma de los incrementos negociados, los efectos de esta mejora va a comenzar a diluirse. Como contrapartida, el sector público, es decir, el sector del gobierno, va a comenzar a recuperar, al menos en partes, esos 8.000 millones de pesos anuales que dijo la presidenta que van a perder de recaudación. Es decir, no van a perder esa plata, porque automáticamente al mes y medio, van a empezar a recuperarla. Un mes después de comenzada la aplicación de la suba del mínimo de ganancia, o sea, si el mínimo de ganancia empieza a regir con el sueldo de marzo y los aumentos salariales empiezan a regir a partir de abril, ya está, al otro mes ya empezaste a recuperar. Sí. Ya en abril, aunque de una manera leve, el sector público recibirá algo de las mejoras con la baja en la presión del tributo. Y a su vez te digo más, tampoco van a perder todo, porque en ese mes de marzo, cuando a mí me retengan menos, lo más probable es que esa plata en el bolsillo yo la gaste. Y si yo la gasto, estoy incrementando la recaudación en el IVA. Sí. Con lo cual, esa pérdida de recaudación del gobierno no creemos que sea tal. Bien. Será en el segundo semestre, en el comienzo del segundo semestre de este año 2013, cuando el Ministerio de Economía podrá percibir que las arcas públicas comienzan a recuperarse por estas vías, ya que los trabajadores en relación de dependencia que fueron beneficiados por la suba del mínimo de ganancias nuevamente estarán, como decimos nosotros, alcanzados por el impuesto, y algunos otros que no estaban alcanzados van a llegar a pagar este impuesto. Bien, bueno, ha quedado más que claro entonces. Acá, sí. Decime. Tenemos un mensaje, pero si querés cerrar. No, cortito con el otro anuncio que hizo la presidenta, dale. Que fue un aumento para los jubilados a partir de marzo también, sí. Un aumento del 15,2%, con eso el haber mínimo en la República Argentina pasa de 1.879 a 2.165, y este aumento no es ni más ni menos que el cumplimiento de la ley de movilidad jubilatoria, por el cual a ese sector de la población se le da aumento dos veces por año. Bien. Tenemos un mensaje entonces. Dale. Al 1557-3982 que dice por aquí, buen día, todavía no me han depositado la asignación por hijo de diciembre, ¿vienen atrasados? Gracias. Sí. Bien atrasada la cosa. Recordemos esto, la asignación por familiares, en este caso por hijo, la deposita directamente la ANSES. Ajá. ¿Y el resto de las asignaciones cómo está? No, todo deposita directamente la ANSES. Bien. Bueno, ha quedado todo más que claro entonces, el detalle de los anuncios de la presidenta. Le sacamos la duda y la inquietud de este oyente. Nos despedimos hasta el próximo contacto, Gaby. Y Brian, si estamos todos bien, nos vemos el día viernes. Perfecto. Hasta el viernes entonces, un abrazo grande. Nos vemos, hasta luego. Gabriel Esmale pasaba de esta manera entonces con su nueva columna económica en línea, claro.